Vale, ¿cuál es la importancia de que haya sido por torturas, que sea por torturas el juicio? Y es muy importante, porque si no hubiese tenido una carátula de vejaciones y severidades, que nosotros consideramos que ningún pibe que está en una situación de encierro sufre golpes leves. Digo, un pibe que está encerrado y un pibe que sufre un cachetazo está siendo torturado. Le están privando de su libertad y su derecho a defenderse. Vané siempre tiene la capacidad de dejarnos continuamente con la mandíbula totalmente desencajada, ¿no? No la pierde nunca esa capacidad, es increíble. Sí, y encima uno escucha esto que tiene un año, este audio, y lamentablemente no está descontextualizado, no cambia el valor de cada una de las palabras, ni la denuncia, digo, más allá de que ahí puntualmente estaba hablando en relación al juicio que se estaba sucediendo contra el policía Torales, nada, digo, es una realidad que nos viene azotando desde hace mucho tiempo y que está instalada y que sigue así. El otro día, la semana pasada, lamentablemente, nos enterábamos aquí en Mataderos del crimen que tenía que sufría un jugador de Chicago en un supuesto hecho de inseguridad. No, Espíndola. Y todo lo que habló en el mundo de las redes sociales fue justamente de eso. Basta de inseguridad, viste, como todo ese fogoneo mediático, automáticamente lo ves plasmado en las redes, de que no hay una profundización sobre el problema, y en el cual, bueno, a uno ya le han sacado el velo hace rato. Lamentablemente tuvo que atravesar por todo tipo de cuestiones como la que sufrió Luciano y la que sufren un montón de pibes, y uno entiende claramente que cuando suceden ese tipo de hechos que a los medios les gusta frotarse las manos como Mr. Burns y disfrutarlos gota a gota de sangre en sus horarios centrales, uno ya sabe que, como bien decía Vane, eso no sucede porque hay gente mala o porque solamente porque hay gente que decide delinquir, sino que atrás hay una organización, una estructura muy fuerte que baja directamente del Estado, que tiene su pata judicial, su pata política y el brazo armado, que son las fuerzas de inseguridad, que son quienes delimitan, rigen y dan las normas o dan los tiempos y las formas para que el delito suceda en la calle. Y los más graves, no hablamos de un robo menor. No, estamos hablando de los delitos más graves, como lo que tienen que ver con las personas, como la trata de mujeres, la trata de niños, el trabajo esclavo, las drogas, ¿no? que se permiten entrar, y todavía la sociedad sigue hablando de la inseguridad, ¿no? de ese ente fantasmal que crearon los medios y que estamos discutiendo a veces entre ese fantasma y la sensación de inseguridad que plantean otros para lavarse las manos, y los muertos siempre terminan viniendo del mismo lugar, de los sectores más populares, de un montón de espacios en donde familias y jóvenes que pertenecen a esas familias son vejados de todos sus derechos. O sea, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a una vivienda digna, no pueden tener una ambulancia que quiera entrar a ese barrio por las condiciones en las que tienen que vivir, no tienen acceso a un trabajo digno, a una comida, y sufren esta estigmatización diaria por parte de la sociedad y este uso del aparato represivo que nada, termina utilizando estas vidas como energía para que la máquina y la picadora de carne siga funcionando, ¿no? Exactamente, Manti. En concreto, lo que uno nota, Vane, recién cuando lo escuchábamos, apuntaba justamente a uno de las columnas que sostiene este discurso, que es el discurso mediático hegemónico. Y lo que uno observa es que en los medios de comunicación hay un nivel de cinismo realmente muy grande. A gran parte de los medios de comunicación y medios y comunicadores o periodistas que aparecen en la televisión, en los diarios, en la radio, les importa nada, absolutamente nada, lo que suceda con las clases populares. Y hay cinismo porque saben lo que sucede, porque no hay que ser un investigador extraordinario para darse cuenta de las conexiones que hay entre la policía, las redes de trata, las zonas liberadas, los pibes reclutados para chorear. Digo, no hace falta irse demasiado, investigar demasiado, hacer un trabajo hiperexhaustivo para poder comprobar eso. Y sin embargo, sabiéndolo, sabiendo lo que sucede, eligen omitirlo y eligen un discurso que es el que más garpa y que también imagino que lo sostienen ideológicamente, ¿no? Entonces, cuando salen a desgarrarse las vestiduras, cuando vemos un documental o un trabajo periodístico en una villa, como los pibes fuman paco y lloran y se les llenan los ojos de lágrimas y hablan de la Argentina, de que este querido país con tanta riqueza, miren la pobreza que hay, es todo mentira, es todo chamullo, no les importa nada y eso es cinismo puro. Sí, sí, es, son carneros. Sé que tenemos una nota pautada ahora después de este bloque, pero me gustaría poder cerrar este bloque con respecto al año del juicio al torturador de Luciano, a Julio Diego Torales, con un audio de Moni que justamente está por cumplir un año este audio, que es de junio del año pasado. A ver, no, me equivoco, ya cumplí un año, es de mayo, del 6 de mayo del año pasado, cuando todavía estaba Ceci en el plantel, y Moni nos decía algunas cosas con respecto al juicio. Si quieren, lo... Cerramos con eso, claro. ¿Cómo estás vos desarrollando esta semana difícil? Pero bueno, acá acompañándonos, firme como siempre. Bueno, mi momento es como que lo esperé con muchos nervios, ¿no? Y la verdad que por el momento no la pasé bien. Me di cuenta, ¿no?, que era como que querían enredar o poner palabras que quizás yo no entendía y tratar de desviar las preguntas, ¿no? Me di cuenta y traté de tranquilizarme y traté de responder, porque en sí lo que yo digo quizás desvié hora o no fueron exactos los horarios y los tiempos. Lo que sí sé es que yo dije la verdad, lo que viví y lo que vivió Luciano, el tiempo y las horas y el momento es lo de menos. Lo que importa acá fue la tortura, la falta de respeto y, como decía mi hija el otro día, el boludeo que sufrimos esas 10 horas ahí. Difícil el momento, Moni, porque bueno, son muchos años y porque hay que volver a situaciones que siguen siendo muy dolorosas, porque en su momento lo fueron y hoy también lo siguen siendo. Y entendemos que es difícil estar ahí, también entendemos que vos ya a lo largo de toda esta lucha estás preparada también para poder estar ahí. Más allá de que es doloroso, tenés la valentía y ya con estos años la sabiduría de poder estar sentada ahí, sabiendo lo nefasto que puede ser, las barbaridades que te pueden llegar a preguntar, pero como siempre y como ejemplo que has dado, sí, tanto sí, vos y como Vane, y como preguntaron, hay que poner el pecho, ¿no? Sí, la verdad. La pregunta que el señor abogado Juan Greenberg me formuló en ese momento, yo creo que no me la voy a olvidar nunca más, y a cada momento me la recuerdo, ¿no? Y te las podría decir, que me dijo con mucho respeto, ¿no? Pero también con mucho... ironía, cinismo. Ironía. Señora, usted en su papel de madre, ¿qué sintió o qué pensó cuando su hijo salía con el carro a cartonear? Fue como un cachetazo, como que de pronto me sentí como que me estaba acusando de que mi hijo está en la calle o de yo ser una mala madre. En ese momento me sentí muy mal, pero después respondí lo que tenía que responder y le dije que yo sentía orgullo de que mi hijo salga a cartonear, de que junte botella y que gane pesos, monedas miserables para un sándwich o una coca, siendo que en esos momentos varios policías regenteaban chicos y que esos chicos, tanto como él, que ya había tenido el ofrecimiento, podía tener sus bolsillos más abultados y con mucha más plata. Y mi hijo prefirió juntar cartones, tener monedas en su bolsillo. Prefirió andar con una zapatilla rota y no con unas Adidas o unas Nike. Sentí orgullo, mucho orgullo, el mismo orgullo que siento hoy, que voy a sentir mañana y pasado. Yo ando por la calle con la frente bien alta, en todos lados que voy, acá, en el juicio y en todos lados. A nosotros también nos dio repugnancia la estrategia barata, infrahumana y cobarde de la defensa de tratar de desnudar situaciones que supuestamente a ellos le pueden dar un prurito, porque lamentablemente hay que ver cuánto cobra por este juicio Juan Greenberg y Gastón Jordanes, que no debe ser nada barato porque es un trabajo muy sucio y hay que, no, por supuesto, mancharse las manos con sangre, con mucha materia fecal, y hay que manosear, hay que hurguetear y buscar los vericuetos, las grietas legales para sacar a un tipo de que comete delitos de lesa humanidad. Eso sale mucha guita. Por supuesto, además, todo el sostén que hay por detrás de todo. Por eso, supuesto, ¿no? Digo, no creo que lo pague Toral. No, no, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de ahí sale la guita de parte de Alejandro Granados y de Ricardo Casal, que también había que preguntar por qué el Estado bonaerense le pone la teca para defender a un torturador y a un cobarde como Julio Diego Torales, ¿no? Exactamente. Digo, cuando en la editorial decíamos que es el Estado, es el Estado. Es el Estado en su máximo esplendor, con todos sus tentáculos, operando y poniendo al servicio de una acción estatal también, que fue lo que sucedió, toda una serie todos de los recursos y toda una serie de recursos para defender a una el persona. El mismo Estado, por unanimidad en el tribunal, los tres votaron a favor de citar a policías que estuvieron el 31 de enero del 2009 en el destacamento cuando Luciano sufrió el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato. Es decir, esta situación es impresentable. Exactamente. Y más allá de que de recalcar una y otra vez que es el Estado y la estructuralidad de toda esta cuestión, también no olvidar que hay sujetos que se prestan a defender estas mierdas, ¿sí? Uh-huh. Es decir, Juan Greenberg es una persona que tiene un nombre y un apellido y que hay que recordarlo todo el tiempo, sí, ¿sí? Más allá de que sea Jordanes, el Estado. Claro. Igual, claro, exactamente. Y otros abogados más de los del caso de Gabriel Blanco, los por del supuesto. Caso de Dufo, están defendiendo asesinos y a un precio económico que a ellos les sirve, pero dejan otra vez libres a asesinos de uniforme para que sigan cometiendo delitos de lesa humanidad. Así es, y bueno, yo sigo insistiendo en que, bueno, agradecemos mucho a toda la gente que acompaña. Como hablaba Moni recién, no es una situación fácil, es una situación que tiene que pasar, que queremos que pase, pero pasan muchos años, el dolor no cambia, y más que nada para la familia volver a desarrollar y a contar todo eso que vivió Luciano es muy difícil. Claro. Así que la verdad que gracias a todos los que nos escriben, a la gente que puede ir, es día de semana, todos no pueden, pero ya con que estén atentos y estén atentos a lo que pasa, a difundir y a apoyar esto, ya es mucho, ¿no, Moni? Vos sentís el abrazo de la gente, estoy segura. Sí, totalmente. Yo quería agradecer, si no lo hice antes por mensaje o por mi pequeño Facebook, lo digo ahora, gracias a todos los mensajes, gracias por el apoyo que le dan a Vanessa, gracias por el apoyo que le dan a todos los chicos de Familiares y Amigos. Gracias, y no me voy a cansar de decirlo, sea cual fuese el resultado de todo esto, ¿no? No guardo rencor, no guardo odio, y bueno, todavía sigo creyendo en la justicia.